9 días a San José. Oración para cuando se necesita trabajo y dinero urgente. San José, hombre justo, fiel y juicioso, que te entregaste con humildad a los designios de Dios. Fuiste amoroso esposo de la Virgen María y entre tus brazos con dulzura acunaste al Mesías. Ahora que reinas en la cumbre de los cielos, sé compasivo con los que a ti esperanzados acudimos y pon fin a estos tiempos de agobio e incertidumbre. San José, efectivo protector de los que estamos agobiados y amigo comprensivo y fiel de los que pasamos miserias. Sabiendo que tú en la vida terrena diste auxilio a los que estaban necesitados de alivio, y ahora ofreces tus beneficios a los que a ti acuden, te pido, te apiades de mí y seas mi mediador en las alturas. Tú, que eres grande a los ojos de Jesús y María, pídeles atiendan con benignidad mis súplicas. Yo, en mi angustia y dolor, te invoco con todo mi ser, para que con tu santo amparo y eficaz protección me ayudes a salir de mis graves necesidades. Dame tu auxilio para que se pueda superar esta crisis, aumente mi nivel de bienestar y consiga cumplir mis objetivos personales y profesionales. San José bendito, estoy desesperada. Tú sabes de mi preocupación por la falta de trabajo y el tiempo y esfuerzo que he invertido en su búsqueda. Tú conoces mi pesar por no poder solucionar prontamente las muchas carencias que hay en mi hogar. Por ello te ruego, te imploro, te suplico con ardor, me ayudes en lo que urgente y confiadamente te pido durante estos 9 días de oración a ti. A continuación, pedir con mucho fervor la gracia que se desea obtener. Oh glorioso San José, bendito seas por siempre. Ante ti con gran esperanza he depositado mis problemas. Por favor, obra un milagro en mi vida. Ilumina y encamina mis pasos para que encuentre solución y pon a mi alcance los medios necesarios para que pueda superar este mal momento. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, custodiar y defender en la tierra a la Sagrada Familia, y no dejas de favorecer a los que precisamos ayuda. Danos tu santa protección, gobierna nuestras acciones y con tu habitual bondad, alivia nuestras adversidades. Concédenos tu bendita ayuda en toda ocasión, sobre todo cuando nos veas padecer. Ruega por nosotros y alcánzanos especialmente la gracia de un sincero amor y devoción a Jesús y María. Enséñanos a amar a Jesús como tú lo amaste. Enséñanos a ser fiel a María como tú lo fuiste. Enséñanos a confiar en el Padre como tú confiaste y nunca dejes de ser nuestro intercesor. Presérvanos de todo mal y adversidad en la tierra. Haz que gocemos de los bienes necesarios de esta vida y de los auxilios espirituales para la vida eterna.

También puedes compartirlo a alguien que esté pasando por una mala situación laboral. Si lo deseas, puedes suscribirte al canal para así recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.